Y nos vamos a meter en el tema del 22, la segunda vuelta, balotaje, balotage, como les guste llamarlo, y esta discusión, y queríamos abordarla no solamente desde el punto de vista de los nombres, ¿no? En este caso, Scioli, Macri, Scioli, sino meternos un poquito más y tratar de buscar un poquito más de profundidad en las propuestas que se están desarrollando. Y para hablar en ese sentido, hemos decidido consultar a los intelectuales de acá de Mendoza, y uno de ellos, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, es Roberto Folari, quien nos está guardando del otro lado de la línea muy amablemente, y a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien, un gusto estar hablando de la mojita. Bueno, primera cuestión, acá no hay solamente una cuestión de nombre, que es lo que decíamos nosotros al principio, hay algo más que se está jugando, ¿no es así? No, mucho más, se está jugando el futuro de la Argentina, ¿no? Se está jugando si volvemos a la deuda externa imparable, si volvemos a los ajustes repetidos como los hemos tenido por años y años, décadas en la Argentina, durante las dictaduras militares, durante gobiernos como el de Menem y sobre todo el interreño breve de la Rúa, que fue desastroso y que donde estaban muchos de los actuales miembros de Cambiemos, del macrismo. Así que hay dos posturas: la de cobrar a tiempo, tener tarifas bajas, de basarse en el mercado interno y por tanto en darle buen poder adquisitivo a la población, que es lo que ha venido haciendo el gobierno de Cristina Kirchner y que se va a continuar con otro estilo personal, pero con la misma línea estratégica en el caso de Scioli, o en cambio el volver a los programas neoliberales, a los programas privatistas, que ya están anunciando, lo han dicho públicamente, una enorme devaluación, con la cual esta devaluación del dólar oficial de 10 a 16 pesos, es decir, unificar los dos, es pasar al dólar oficial de 10 a 16, implicaría inmediatamente una inflación brutal y la liquidación de la industria nacional, porque empezarían a ser mucho más baratos todos los productos que vengan de fuera, cerrarían las fábricas al viejo estilo Martínez de Hoz o Menem, digamos, desocupación, falta de mercado interno, todos los pequeños comerciantes y pequeños empresarios en quiebra futura. Es decir, no estamos inventando ninguna campaña de miedo, como dice Macri, sino que lo que él y sus gentes dicen da miedo, efectivamente. No es que alguien invente el miedo, sino que ellos dan miedo. Y además, bueno, hay que quitar ese maquillaje que ha hecho en su campaña Macri, porque a todos les cae bien escucharlo y decir, mire, yo quiero la unidad de los argentinos, yo los quiero a todos. Ahora hay que marcar que Macri no ha hecho para nada eso. Lo que ha hecho eso es bien violento y ha dividido mucho a la gente en su gobierno, ¿no? Él hizo una campaña sucia telefónica contra Filmus, por la cual tuvo un problema judicial grave. Él echó a los pobres afuera de la ciudad, los levantaban a la noche con vehículos y los encerraban y los tiraban afuera de la ciudad. Esto es lo que hacía la llamada USEP, que tuvo que suspenderlo por decisión judicial. Él reprimió a palo a los trabajadores del BOR, pidió echar lo está filmado esto a Kirchner de un tren, no, ahora Pratt Guy desprecia a todos los argentinos que no sean porteños. ¿Quiénes dividen a los argentinos? Macri divide a los argentinos, ha reprimido a argentinos, ha atacado a argentinos de lo que sus publicidades dicen de que todo es amor. Bueno, eso es nada más que un maquillaje publicitario que no tiene nada que ver con él. Macri jamás abrazó a un pobre, porque jamás estuvo cerca de un pobre. La única vez que aparece un pobre con Macri es las publicidades, ¿no? Hay también circulando la especie de que son lo mismo. ¿Qué tiene para decir al respecto de eso? Mire, efectivamente Scioli, cuando inició, es un hombre que se inició en ideas neoliberales. Lo que pasa es que Scioli llegó tardíamente a la política en su vida. Es un hombre que se había dedicado a otras cosas, que había mostrado una voluntad de hierro para poder llegar a campeón mundial de motonáutica sin un brazo, ¿no? Es un hombre que en ese sentido es admirable su capacidad de esfuerzo, pero él se había iniciado con Menem. Lo cierto es que luego, cuando se une el kirchnerismo, se ha mantenido dentro de él permanentemente. Ha habido cantos de sirena, y no solo cantos de sirena, sino ofrecimientos muy directos, y que ustedes sabrán que obviamente el poder implican dinero, implican otras cosas, que él nunca aceptó, para irse fuera del Frente para la Victoria, para irse lejos de los proyectos de la presidenta Cristina y antes de los de Néstor Kirchner. Así que creo que está claramente probada la pertenencia de Scioli al Frente para la Victoria, y si bien obviamente tiene un estilo y una tradición que no son los mismos que los de Cristina Kirchner, está a años luz, tanto las cosas que dice como las que ha hecho en Provincia de Buenos Aires, de las políticas de Macri, que son el privatismo más puro y más absoluto, ¿no? Claro. Por otro lado también, a ver, tratar de buscarlo desde su ángulo, de su especialidad, que es la sociología, ¿no? Uh-huh. Buscar este fenómeno que nos ha puesto en esta situación. ¿Cómo se puede leer lo que ha sucedido acá en la Argentina, donde se termina de disputando con la derecha más tradicional, en un balotaje, un fenómeno que además nunca había ocurrido acá? La verdad que se aparecen muchas puntas para analizar desde la sociología, ¿no? Sí, ciertamente hay mucho para pensar. Creo que un aspecto importante ha sido el funcionamiento de los medios de comunicación privados hegemónicos, que han sido ferozmente atacados desde el gobierno. Hay mucha gente que cree honestamente, lo han caseteado, le han metido en la cabeza que está en el peor de los mundos. No, cuando uno sale a la calle, más autos que ahora no ha habido nunca en la Argentina. Cuando uno pasa por un restaurante, tanta gente como la que hay ahora, muy rara vez se vio. Cuando uno va los fines de semana largo, están llenos los hoteles de casi todos los sitios de vacaciones de la Argentina, no en vacaciones largas, sino en fines de semana cualesquiera, ¿no? Cuando uno sale, como me ha tocado por razones académicas salir del país dos veces en épocas que no son de vacaciones, los aviones vienen repletos con familias enteras que han estado en Turquía, en Grecia, en España, en Punta Cana, en Cancún, en Varadero. Bueno, es impresionante, ¿no? Por supuesto, estas son las clases medias, los sectores populares no tienen estas condiciones, pero sí tienen la asignación, sí tienen condiciones básicas para no estar en la miseria, sí tienen condiciones básicas para el consumo, y algunos también incluso pueden llegar a hacerse su casita por vía del procrear, como muchos sectores de clase media también lo han hecho. Pero los sectores, los medios hegemónicos han logrado hacer creer que estamos en el peor de los mundos. Es increíble, ¿no? Hay gente que usted le pregunta en las encuestas, que usted cómo está, dice, yo bien y el país mal. ¿Cómo que usted está bien y el país mal, si el de al lado está tan bien como usted? Pero le han hecho creer que el país está mal, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que explica este ataque permanente al gobierno, que por otro lado ha tenido en contra, bueno, las ideologías de derecha, que son tradicionalmente las ideologías, diríamos, dominantes, ¿no? Las que tienen los sectores de la clase media y los sectores de las clases altas, que son los que manejan los grandes medios de comunicación, ¿no? Así que, bueno, creo que este es un aspecto principalísimo en la explicación. Otro es que las clases medias siempre votan mal cuando el país está bien y votan bien cuando el país está mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay un buen gobierno progresista y a ellos les va bien, se sienten cómodos y entonces se creen que esto se lo merecen por ellos mismos y nada más, no se dan cuenta que los gobiernos los están ayudando para tener una buena condición y votan en contra. Generalmente votaron contra Illia, ¿no es cierto? Y no solo votaron, apoyaron para que Illia cayera en su momento con el golpe de Estado, más allá de que era un gobierno que había llegado con el voto, digamos, habiendo votos en blanco, ¿no?, del peronismo, pero era un gobierno bastante abierto y democrático. Bueno, se colaboró a voltearlo, estuvieron siempre a favor de los golpes de Estado, pero luego, cuando con esos malos gobiernos les iba mal, se ponían en contra de los malos, entonces se volvían buenos, ¿no? Entonces, tenemos esa especie curiosa, ¿no?, de oposición de situaciones por las cuales ante un buen gobierno las clases medias se autoafirman, y en vez de pensar que son esas condiciones gubernativas las que lo ayudan, tienden a pensar que ellos solos son los que han conseguido esos logros y se afirman en una especie de individualismo muy exacerbado. Creo que eso es también un aspecto importante. Y por último, hay que decir que el PRO, porque la verdad que eso no es una alianza, es el PRO que pone el gobierno y los radicales que le ponen los votos, ¿no? No es una alianza, es subordinación de la UCR al macrismo. Bueno, la gente del PRO ha establecido una derecha que es la misma derecha liberal de siempre, que produce los mismos desastres económicos de siempre, que propone devaluaciones, achicamientos, ajustes, aumento de las tarifas, bueno, todo lo que ya han dicho que piensan hacer, pero lo hacen de una manera más inteligente, presentándose como partidos supuestamente populares, con un maquillaje hábil en la publicidad, con toda esta cuestión de que nos quieren a todos, de que quieren el amor entre los argentinos. Yo por eso insistí, pues a mucha gente le puede quedar bien eso, insistí en mostrar que quien ha dividido cuando ha gobernado es Macri, quien ha muerto a palos a la gente es Macri, quien ha hecho campañas sucias por vía telefónica y por otras es Macri, quien está procesado por la justicia, en lo cual mucha gente no lo sabe. Macri es un candidato procesado por la justicia y procesado por hacer escuchas ilegales, y eso no es precisamente amar a nadie, eso es todo lo contrario, es persecución, es ideológica, ¿no es cierto?, y persecución para hacer negocios de lo que hablan otros de manera secreta y de manera vil, ¿no?, lamentable. Bueno, Macri divide a los argentinos, ¿no?, pero ha hecho esa campaña hábil por la cual se presenta como si fuera nuestro mejor amigo y que nos quiere mucho a todos. Esa campaña ha tenido un buen efecto, la gente cree que los antagonismos políticos son malos, cuando en realidad a menudo son necesarios, para oponerse a los fondos buitres hay que ser firme, no hay que sonreír, no, hay que oponerse, ¿no? Pero bueno, mucha gente puede creer que es bueno que todo el mundo se lleve bien, y en base a eso Macri se presenta como un sonriente hombre que muele a palos a quienes estén en contra cada vez que puede, pero que dice que busca la unidad de los argentinos, ¿no? Y en ese sentido han tenido un publicista como Durán Barba, que es alguien que estudió acá en Mendoza en una época, por cierto, es muy poca gente lo sabe, en la Universidad de Cuyo. Bueno, el señor Durán Barba es un hombre que conoce bien el pensamiento progresista y usa para la derecha las ideas del progresismo, es decir, cómo trabajar con sectores sociales, cómo enhebrar las individualidades en una acción colectiva, etcétera. Y bueno, el PRO en ese sentido ha hecho algo que no hicieron la Nueva Fuerza ni ninguno de los viejos intento de la derecha, ¿no? Se nos cortó la comunicación, veremos si la podemos recuperar durante el día, pero interesante, alguna de las cosas que nos tiraba Roberto Folari, este intelectual mendocino. ¿Está la llamada? ¿La recuperamos? ¿Lo tenemos entonces al aire? ¡Hola! Hola, hola, acá estamos de vuelta. Sí, no sé en qué momento se interrumpió la llamada que estaba diciendo yo cuando se cortó. Sí, usted no me podía escuchar a mí, nosotros lo estábamos escuchando a usted clarito, clarito. Pero bueno, justo le quería preguntar, porque en lo que usted estaba charlando, hablaba del PRO, del radicalismo, y se me viene la imagen de la lista 3, la lista 2, aquella que conocimos en el 83, y todo eso como que ya no está arriba de la mesa. ¿Cree que han desaparecido las identidades radical, peronista, para darle paso a esta identidad de Cambiemos, del Frente para la Victoria? ¿Se están generando nuevas identidades políticas en el país? Sí, sí, están surgiendo, pero eso porque la conducción radical ha abdicado, ha abandonado su rol y se ha regalado al macrismo, que no tiene nada que ver con lo que históricamente es el radicalismo. Debe haber un sector minoritario conservador en los radicales, siempre lo ha habido, pero mayoritariamente el radicalismo no tiene nada que ver con la derecha liberal argentina, contra la cual se levantó, ¿no es cierto?, en su momento, con Leandro Alem, y que luego, bueno, fue esa derecha también liberal la que volteó en el golpe, ¿no es cierto?, llamado por Agustín Justo y por Uriburu contra Irigoyen, ¿no? O sea que el radicalismo nunca fue lo mismo que la derecha liberal, por el contrario, bueno, la organía de esa derecha liberal fue el que volteó a Ilia, ya que hablábamos de eso hace un rato. Ilia fue volteada por la derecha, que ahora no es golpista, ahora actúa democráticamente, pero que desde los intereses económicos exactamente el mismo sector. La sociedad rural, el señor Echeverri, está con Macri, ¿no? Y comete el ridículo de decirnos que va a buscar el hambre cero para los argentinos. ¿Y quién va a buscar que no tengamos hambre, los sectores más pobres de Argentina, que no tengan hambre? Bueno, el señor Echeverri de la sociedad rural, ¿no? El señor Albino, que por cierto de ciencias sociales y de política no entiende nada, pero menos todavía el señor Echeverri, que es jefe de la sociedad rural, de los sectores de la oligarquía argentina, países históricamente siempre son los que han hambreado a los argentinos, los que han hecho golpes de Estado, los que están ligados a los grandes dueños de las tierras que han mantenido a sus peones en negro, trabajando sola a sola y sin ningún tipo de derecho social. Esos sectores son como por Macri, según él, a luchar contra el hambre. En cambio, en estos años, del Frente para la Victoria como gobierno, se ha avanzado del 23% de desocupación al solo al 7%, esto significa que se ha producido muchísimo trabajo, se ha producido muchísimo empleo, se han ampliado derechos, se han mejorado enormemente las condiciones del número de jubilados, con las amas de casa que antes no estaban, con todos los sectores que se incluyeron y que antes no estaban. Por lo tanto, tenemos jubilaciones para muchísima más gente y que se reactualizan dos veces al año para no quedar por debajo de la inflación. Por el contrario, realmente han estado por encima y han implicado una mejora del poder adquisitivo. Así que, bueno, son dos modelos realmente muy, muy costales, pero como usted dice, se están adaptando las identidades políticas porque el radicalismo está aplicando su lugar. Ahora, las bases radicales saben perfectamente y saben que acá no hay ningún candidato radical. Acá hay un candidato del PRO y un candidato de Frente para la Victoria. Ninguno de los dos es radical. Tendrán que ver quienes son radicales, cuál se acerca más a sus posiciones. Yo estoy seguro que aquellos que buscan el bienestar de la población, una condición más democrática y la apertura a una sociedad que no tenga colapsos económicos, inestabilidad institucional, etcétera, evidentemente la opción de Scioli es una opción mejor que la opción de Macri, pero en todo caso está claro, acá el radicalismo se ha borrado y no tiene candidatos, ¿sí? Claro, y cambiando ahora el ángulo, quisiera que nos pudiéramos meter en la parte internacional, de relaciones internacionales. La derecha, la venimos escuchando la cantinela desde hace rato, la derecha argentina viene diciendo que estamos afuera del mundo y que ahora tenemos una oportunidad para entrar en el mundo. ¿Cómo ve esta cuestión de vínculos con el mundo? Bueno, Argentina está perfectamente en el mundo, ¿no? Porque cuando logró, además, tener la iniciativa en la ONU para que se sancionen los fondos de ITRE, para que esto no pueda operar con total libertad como hasta ahora, obtuvo 107 votos, creo, más, en contra de 7 votos, o sea que parece que los que están al lado del mundo son otros, entre ellos que están en contra de Estados Unidos. Argentina está perfectamente implicado como nunca lo estuvo antes en América Latina, tiene un rol decisivo con los BRICS, con todos los países como la China, la India, etcétera, que son las enormes economías emergentes y las más fuertes del mundo, en el caso de la China, tiene buena relación con Europa, así que Argentina está perfectamente ubicada en el mundo, tiene una relación respetuosa con los Estados Unidos, no es una relación de antagonismo, pero no está brincando la situación de subordinación en que siempre nos han tenido. Se han inventado una subinacional para que ya no exista más el mandato de la OEA, que era prácticamente una colateral de Washington, digamos, hacía lo que se le ocurría a la CIA, de lo que se le había inventado, pero bueno, eso ya no existe más. Existe la OEA, pero no tiene ningún peso, tiene nuevas instituciones logradas gracias al gobierno como el de Frente para la Victoria de Argentina, gobiernos amigos como el de Correa, en otros lugares de América Latina, de su continente. Así que bueno, estamos muy bien aceptados en el mundo, estamos en nuestro lugar en el mundo, tenemos muchos aliados en el mundo, tenemos muchas comunidades, incluso con los Estados Unidos, que otra cosa se puede pedir. Eso es que estar, sí, estar aislado del mundo, no estar quitando las medias de los Estados Unidos todos los días, afortunadamente no somos una colonia, no somos un paisito, no somos un grupo, digamos un perrito al cual se le llama y mueve la cola cada vez que a Washington se le ocurre, ¿no? Interesantísimo, doctor. La verdad que bueno, da para seguir charlando, pero no vamos a abusar de su tiempo. Le agradecemos mucho su mirada respecto de esto, la verdad que muy interesante. Esperemos que después del 22 podamos seguir charlando, ¿ah? Como no, cuando ustedes quieran, de ningún modo el abuso, todo lo contrario, es un gusto muy grande para mí poder llegar a la audiencia de la Mosquitera, así que bueno, gracias a ustedes y un abrazo grande a ustedes y un saludo para toda la audiencia, ¿no? Muchas gracias, que tenga muy buen día, hasta la próxima, chau, chau. Ahí estaba con nosotros el doctor Roberto Folari.